realizó más de 10 denuncias por violencia y su agresor sigue prófugo. Estamos hablando de esta mujer, de Analía Maldonado. Esta me golpea. Anoche ingresó a mi domicilio, y me dio un culatazo, cual me desfiguró la cara, me hicieron 8 puntos. Hice la denuncia, a las 2 horas me estaba pateando la puerta, llamé 10 veces el patrullero, nunca vino, la vecina fue a buscar un móvil hasta la comisaría. Otro hecho de violencia de género, y en este caso venimos hasta Florencio Varela para recabar el testimonio de Claudia, que ustedes fíjense. Bueno, muy bien, cambiamos totalmente de tema y lamentablemente casi a diario, diría yo, tenemos que hablar de algún tipo de violencia de género. Hombres o mujeres que denuncian violencia por parte de sus parejas. Hoy los invitamos. Se metió a mi lugar de trabajo, hice dos denuncias en la Unidad Judicial de la Mujer, hice 4 denuncias en violencia familiar. Me dieron el botón antipánico, lo tuve 1 mes y 20 días. Y lo tuve que devolver porque archivaron la causa. Bahía Blanca, ¿qué pasó en Bahía Blanca? En Bahía Blanca, Rodolfo, las cámaras de seguridad del municipio registraron esta agresión de un hombre a su expareja. Estamos ubicados en la Plaza Rivadavia del centro de Bahía Blanca y observen ustedes de la manera brutal en la que este hombre comienza a agredir a esta mujer, ¿no? Que el tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. El tiempo corre en patines cuesta abajo y no tiene freno hasta que das el golpe. El tiempo vuela como vuelan los papeles olvidados y no para ni a beber para reponer. Necesito que me ayude y que alguien me escuche porque me va a matar.